Para que nos hagamos una idea de la escala de lo que vamos a hablar, en 2005, cuando arrancó todo este proyecto, solo el 16% del mundo estaba en línea. Solo el 16%. Hoy esa cifra es casi del 70%. Es una de las transformaciones más rápidas de la historia. Absolutamente. Masiva. Y justo ahora, a finales de 2025, se está cerrando un ciclo de revisión de 20 años de ese gran proyecto global, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la CMSI. La famosa CMSI, sí. La meta original sonaba muy bien: construir una sociedad de la información centrada en las personas. Para entender qué pasó, tenemos sobre la mesa los documentos clave, los resultados del evento de la ONU, informes, las agendas, un poco de todo. Y la misión es ver juntos qué se logró, cuáles son las peleas de fondo hoy en día, que van de la brecha digital a la inteligencia artificial. Y, sobre todo, ¿para dónde va todo esto? Un buen desafío. Ok. Empecemos por lo básico, porque es un tema lleno de siglas. ¿Qué es exactamente la CMSI? A veces se siente como algo muy lejano, de diplomáticos. Y en parte lo es, pero sus efectos nos tocan a todos, ¿eh? Piensa en la CMSI como el momento, allá por 2003 y 2005, en que el mundo se sentó a ponerse de acuerdo sobre las reglas del juego para Internet. Una visión compartida. Exacto, un proceso de la OLU. Y de ahí salió una idea que lo cambió todo y que sigue siendo central hoy, el modelo multisectorial. Multisectorial, o sea, que no eran solo los gobiernos decidiendo a puerta cerrada. Exacto, esa es la clave. Es un modelo de colaboración donde se sientan en la misma mesa los gobiernos, sí, pero también las empresas que construyen la infraestructura, Claro. la sociedad civil que defiende los derechos de los usuarios, los académicos que investigan y la comunidad técnica que, pues, que hace que todo funcione. Un equilibrio de poder, entonces. Bastante único y a veces muy tenso, pero es el pilar de la gobernanza de Internet. ¿Y tienes un ejemplo de cómo funciona eso en la práctica? Para que no suene tan abstracto. Claro. El mejor ejemplo es la ICANN, la organización que gestiona los nombres de dominio. Los .com, .org, todo eso. Eso mismo. Y las direcciones IP. No es un gobierno, es una organización sin fines de lucro que funciona con este modelo. Y gracias a eso, Internet funciona igual en todas partes. Exactamente. Mantiene Internet como una red única y global. Y la infraestructura física que sostiene esto es, bueno, es simplemente alucinante. ¿A qué te refieres? Los informes que estamos viendo estiman que para este año, 2025, hay unos 650 cables submarinos de fibra óptica, ¿650? que suman casi 1,5 millones de kilómetros. Es una red invisible que envuelve el planeta. 1,5 millones de kilómetros. Es una locura pensar en eso. Y entiendo que este proceso de la CMSI se conecta con los grandes objetivos de la ONU, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Totalmente. Desde el principio se alineó con las metas de desarrollo. Por eso estas revisiones, la de hace 10 años y la de ahora, son tan importantes. Claro, es una rendición de cuentas. La ONU básicamente se pregunta, ok, ¿esta revolución digital que prometimos está realmente ayudando a reducir la pobreza, a mejorar la educación? Todo eso. De hecho, toda esta revisión de 20 años culmina formalmente en una reunión de alto nivel en la Asamblea General el 16 y 17 de diciembre. Ahí se oficializa el balance final. Bien, pues vamos a desglosar ese balance. Si vemos los informes, hay una lista larga de casos de éxito. Mencionan a Indonesia, Gabón, Georgia, Brasil, Kuwait. Es una lista impresionante, sí. Y vale la pena ver un par de ejemplos que muestran las distintas caras del éxito. A ver. Por un lado, tienes el caso de Indonesia. Conectar un archipiélago de miles de islas es un desafío de ingeniería gigantesco. Me imagino. Y lo lograron con un proyecto llamado Palapa Ring, una red de fibra óptica submarina y terrestre, complementada con satélites. Es un ejemplo de voluntad política pura y dura. Ahí el reto es la infraestructura, superar la geografía. Exacto. Y luego tienes un caso como el de Kuwait, que es diferente. No se trata tanto de tender cables, sino de qué haces con la conectividad. ¿Qué hicieron ellos? Desarrollaron una plataforma de gobierno electrónico llamada Sahel, que básicamente centraliza todos los servicios públicos en una aplicación. ¿Todo en el celular? Desde pagar multas hasta pedir certificados. Es un salto enorme en eficiencia. O Brasil, que ha logrado llevar fibra óptica a más del 75% de sus municipios. Son logros monumentales. Ok, El panorama que pintas es de un éxito rotundo. Si nos quedáramos ahí, parecería que la misión está casi cumplida. Claro. Pero me imagino que los informes no se detienen en las buenas noticias, ¿verdad? Para nada. De hecho, aquí es donde la historia da un giro dramático. Ajá. Porque todos estos logros conviven con una realidad mucho más oscura. La famosa brecha digital no solo no ha desaparecido, sino que se ha transformado en algo más complejo. Más profundo. Mucho más. Uno de los analistas en los documentos que revisamos usa una palabra muy potente. Dice que ya no es una brecha, es un cañón. Un cañón. Esa imagen es muy fuerte. No es algo que pueda saltar fácilmente. ¿Y qué dicen las cifras para justificar una palabra así? Las cifras son brutales. A nivel mundial, en las ciudades, más del 82% de la gente usa Internet. En las zonas rurales, esa cifra se desploma al 47%. Casi la mitad. Pero si te vas a África, el cañón es todavía más profundo. 57% en zonas urbanas contra un escaso 22% en el campo. ¡Wow! Es casi 3 veces menos. Y no es solo geografía. La brecha de género sigue ahí, tozuda. En los países de ingresos bajos y medios, una mujer tiene un 15% menos de probabilidades de tener un celular que un hombre. Pero el acceso solo es una parte de la historia, ¿no? Porque hoy en día, tener un smartphone no garantiza la misma experiencia para todos. Ahí diste en el clavo. Tocaste el punto central del debate actual. Hay un concepto en los análisis que es fascinante y aterrador a la vez. ¿Cuál? La arquitectura invisible de la desigualdad. Espera, eso suena clave. Desarróllalo un poco. ¿Qué significa esa arquitectura invisible? Significa que la desigualdad está literalmente integrada en la infraestructura y los algoritmos. ¿Cómo? Dame un ejemplo. Una persona en Nairobi puede tener el mismo modelo de teléfono que alguien en Berlín. Mismo aparato. Ok. Pero cuando esa persona en Nairobi se conecta, su señal tiene que pasar por más intermediarios, tiene más latencia, su conexión es más lenta. Y más inestable, supongo. Exacto. Y lo que es peor, los algoritmos de las grandes plataformas, entrenados mayoritariamente con datos del norte global, es más probable que malinterpreten su contenido, su dialecto, sus intereses. O sea, no se trata solo de tener una conexión, sino de la calidad de esa conexión y de cómo te ve el sistema. Es una desigualdad horneada en el código desde el principio. ¡Wow! Eso cambia por completo la perspectiva. La brecha ya no es binaria, de conectado o no conectado. Es un espectro. De primera, segunda y tercera clase. Y me imagino que sobre esta realidad tan compleja aterriza el tema que debe haber dominado todas las conversaciones en 2025. La inteligencia artificial. Absolutamente. Si en 2005 el debate era sobre el acceso, en 2025 el debate es sobre la IA. Domina todas las agendas. Y es lógico. Su potencial es tan inmenso como sus riesgos. Y los documentos están llenos de ejemplos de ese potencial positivo, lo que llaman IA para el bien. Sí, y son ejemplos que ya no son ciencia ficción. En ciencia, el modelo AlphaFold, que predice cómo se pliegan las proteínas. Sí, he oído sobre eso. Ha acelerado la investigación biológica de una forma que ya ha contribuido a descubrimientos ganadores de un Nobel. Increíble. O en la lucha contra el cambio climático, el modelo Pangu Weather de Huawei puede generar pronósticos del tiempo globales en segundos, mucho más rápido que los métodos tradicionales. Vital para predecir eventos extremos. Y en campos como la salud, la teleoncología permite que un especialista pueda diagnosticar y seguir a pacientes con cáncer a cientos de kilómetros. O en educación, con tutores de IA. El potencial es innegable. Es un potencial increíble, pero claro, una tecnología tan poderosa debe traer consigo unos desafíos de gobernanza gigantescos. ¿Cómo se regula algo que avanza tan rápido? Esa es la pregunta del millón. Y es la que ha forzado la aparición de nuevos espacios de diálogo. En la CMSI Plus 20 se habló mucho de dos cosas. El diálogo sobre la gobernanza de la IA. Ok. Y sobre todo, una iniciativa nueva llamada el Pacto Digital Mundial, o GDC por sus siglas en inglés. Un momento. Has mencionado el Pacto Digital Mundial. Ese es un actor nuevo en esta historia. ¿Qué es exactamente? ¿Viene a reemplazar a la CMSI? Gran pregunta, porque es el nudo político de todo este proceso. El GDC es una iniciativa más reciente impulsada por el secretario general de la ONU. Y busca crear un marco de principios globales. Exacto, para un futuro digital abierto, libre y seguro. Cubre todo. Conectividad, derechos humanos en línea, IA. La gran pregunta en 2025 era si estos dos procesos, la CMSI y el nuevo GDC, iban a chocar. O a complementarse. El riesgo era tener dos burocracias paralelas. Todos los días. Exacto. La lista es larga y conocida. La desinformación, los deepfakes que pueden desestabilizar elecciones, los sesgos en los algoritmos, que perpetúan la discriminación, la amenaza a la privacidad por la vigilancia masiva, y un riesgo más sutil, la erosión del pensamiento crítico, la dependencia de sistemas que nos dan todo hecho. Nos puede atrofiar la capacidad de analizar. Y a todo esto hay que sumarle la dimensión geopolítica, que está cada vez más tensa. Totalmente. Y en la IA, esa geopolítica tiene un nombre: la brecha de cómputo. La brecha de cómputo. Es la nueva división del poder. Un dato revelador de los informes. En 2021, Estados Unidos y China acapararon el 94% de toda la financiación privada para startups de IA. 94%. El resto del mundo se repartió el 6% restante. Wow. Por eso, en estas cumbres se oye cada vez más fuerte la voz de los países africanos, por ejemplo, pidiendo soberanía digital. No quieren ser meros consumidores. No quieren ser consumidores de tecnología diseñada en Silicon Valley o Shenzhen. Quieren sus propios modelos, su propia infraestructura. Es como una nueva forma de colonialismo, pero digital. Se trata de quién posee los medios de producción de la IA. Precisamente. Y esto se conecta directamente con la ciberseguridad, porque si no tienes control sobre tu propia infraestructura, eres mucho más vulnerable. Claro. Por eso vemos a países como Grecia o India invirtiendo masivamente en fortalecer sus defensas o iniciativas más sociales, como una en Lituania. La de Nadie se queda atrás. Esa misma, que enseña a las personas mayores a navegar de forma segura. La seguridad se ha vuelto una preocupación a todos los niveles. Ok, entonces, después de 20 años, con estos logros, estas brechas que son cañones y la irrupción de la IA, ¿cuál es el veredicto? ¿Para dónde vamos? La palabra clave que resume el resultado es integración. La gran decisión, después de mucho debate, fue alinear el proceso de la CMSI con el nuevo Pacto Digital Mundial. ¿Fusionar los dos caminos? Básicamente sí, para no duplicar esfuerzos. Ahora, un grupo de la ONU tiene la tarea de crear una hoja de ruta para que los compromisos del GDC se implementen a través de las estructuras que la CMSI ya tiene. Suena como una solución burocrática y lógica, pero en los análisis que hemos visto, se lee entre líneas que la cosa no fue tan sencilla. Para nada. Un analista describe el documento final como una obra maestra de equilibrio diplomático. Eso es un eufemismo diplomático para decir que el acuerdo es extremadamente frágil. ¿Frágil en qué sentido? Lograron un consenso sobre el papel, pero esconde tensiones profundas. La primera es la voz del sur global. Que no se sienten escuchados. Los informes de observadores señalan que, aunque firmaron, hay una sensación generalizada de no haber sido escuchados en los temas de fondo. Aceptaron para no romper el sistema, pero lo describen como un consenso forzado, inestable. ¿Y cuál es uno de esos temas de fondo? Me imagino que tiene que ver con el dinero. Como siempre, uno de los informes lo llama el silencio de los 100 millones de dólares. Suena potente. El debate sobre cómo financiar el cierre de la brecha digital de ese cañón sigue completamente estancado. No hay compromisos nuevos. El lenguaje del documento final habla de asociaciones público-privadas, que es exactamente el mismo lenguaje que se usaba en 2005. No hay nada nuevo. O sea, estamos hablando de tecnologías que avanzan a una velocidad exponencial, pero seguimos atascados en la misma conversación sobre financiación de hace 20 años. Hay una desconexión total. Y esa desconexión revela la fragilidad de la idea original, ¿no? Totalmente. La visión de una Internet global, abierta, interoperable, que era el corazón de la CMSI, hoy está siendo desafiada, abiertamente, por la geopolítica, los intereses nacionales, que están priorizando cada vez más el control sobre la apertura. Estamos viendo una tendencia hacia una splinternet, un Internet fragmentado. Ok, si tratamos de poner todo esto en una balanza, después de 20 años, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, una conexión global que era impensable. Miles de millones de personas en línea. Eso es un hecho innegable. ¿Pero por el otro? Por el otro, la visión de una sociedad de la información realmente centrada en las personas e inclusiva sigue siendo una meta lejana. El cañón sigue ahí. El abismo. Un abismo de acceso, de asequibilidad, de calidad, de género, e incluso un abismo en la arquitectura misma de la red. Lo que nos deja en un punto muy complejo de cara a la próxima década. Lo fascinante aquí es que el desafío ha cambiado de magnitud. La próxima década ya no se trata solo de conectar a los últimos 1,000,000,000 de personas que faltan. ¿De qué se trata, entonces? Se trata de decidir qué tipo de mundo digital estamos construyendo para todos los que ya están conectados. Mientras la IA se acelera, el verdadero reto es pasar de los acuerdos en Ginebra a reconstruir la confianza a nivel global. Y asegurar que el futuro digital no sea solo un espejo de las desigualdades del mundo físico, sino que trabaje activamente para corregirlas. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Sí, una que queda flotando en el aire después de leer todo esto. ¿Puede un modelo de gobernanza como el multisectorial, que es deliberativo, inclusivo y por lo tanto a veces lento? Ajá. Gobernar eficazmente tecnologías como la IA, que evolucionan a un ritmo exponencial, ¿o estamos destinados a que la tecnología siempre vaya 5 pasos por delante, dejando a la mayor parte del mundo atrás en el proceso?